digo, lo digo siempre, que a todo lo que llegamos, digamos, la ley, este, no sé, conseguir que las familias hayan llevado sus hoteles, que este, haber sido partícipes junto con otras organizaciones de que la UCEP este, dejara de actuar, es un producto de la lucha. Digo, ¿por qué llevamos nosotros acá? Por 10 años de lucha, básicamente. No solo mío, de Proyecto 7, sino un montón de compañeros en situación de calle que quizás en determinados momentos, en una cosa u otra, se fueron sumando a través de poder este, haber estado en la calle, claramente dando la lucha en la calle, decir, cortando calles, este, haciendo lo que hay que hacer para que los de arriba te escuchen. Y un punto para nosotros donde hay un antes y un después de toda esta problemática, la visibilidad, que la situación de calle empieza a tener también un interés político y partidario, que es el Frazadazo, donde se movilizaron más de 3.000 personas por la problemática, digo, dicho por muchos periodistas, fue una de las manifestaciones más grandes que hubo en ese año. El gobierno tuvo que sentarse a dialogar políticamente con nosotros. Nos habían ofrecido armar algo nuevo, al cual lo evaluamos en asamblea, pensamos y demás. Después se dio la posibilidad de este lugar y ya estaba armado y bueno, y vinimos y nos gustó y estaba bueno. Y, digo, la ley marca claramente la participación de las organizaciones sociales y las organizaciones de base en las políticas públicas. Y esto es una clara este, muestra de cómo se puede influenciar en las políticas públicas. Porque si esto es hoy en Monteagudo.